proyecto editorial que se viene llevando a cabo desde el año 2005 a la fecha entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Universidad de Trabajo de Uruguay. ¿En qué consiste el mismo? El mismo consiste en recuperar a los grandes clásicos de la literatura uruguaya y devolvérselos a la población toda en su conjunto, y además a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a partir del Departamento 20, hacer un seguimiento de estos libros que van a las diferentes organizaciones diplomáticas uruguayas para que las colonias uruguayas que viven fuera del país tengan su propia biblioteca. En este sentido, llevamos ya editado más de 60 títulos. ¿Desde qué plazo de tiempo? Bueno, como te decía, del 2005 a la fecha. Del 2005 a la fecha. 60 títulos en una serie que hemos llamado Serie Edición Homenaje, sin perjuicio de otros libros que hemos sacado en coalición con gobiernos departamentales y la propia Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores también. Básicamente, entonces, está destinado a las embajadas y los colectivos de uruguayos en el exterior. Ok, hay una partida, sí, de libros que van a Cancillería para que esta los distribuya a las diferentes representaciones, las más de 70. Teniendo en cuenta consulados generales y embajadas, son más de 70 las que están fuera del país. También cumple un rol interno. Sí, esto llama a veces la atención por qué no Ministerio de Educación y Cultura y por qué sí Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, justamente, apuntamos al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se cumpla esta posibilidad de poder servir también a los uruguayos, a nuestros compatriotas que residen en otros países y de esa forma tengan acceso a una biblioteca actualizada. Sin perjuicio de eso, obviamente que el proyecto, también los libros editados en el marco de este proyecto van a diferentes bibliotecas de uso público, ¿verdad? Sea privadas o del Estado, pero de uso público, que estén abiertas al público. Van a bibliotecas, en algunos casos que hemos editado libros como que son integran la currícula de estudios, como Morosoli, Juan Ibarburu, Felisberto Hernández, Horacio Quiroga y otros tantos. Bueno, mandamos también a los diferentes liceos del país. Del país. ¿Se han dedicado a literatura nacional solamente? Estamos ahora trabajando en ediciones bilaterales. La primera experiencia se dio con República Dominicana. Sacamos una edición en forma conjunta con el Instituto Dominicano del Libro. Se llama Plata Caribe y es una antología de poesía donde participan poetas dominicanos y poetas uruguayos. La compilación estuvo a cargo mío y el prólogo de esa edición estuvo a cargo de, por Uruguay, Rafael Portuasí, crítico y escritor uruguayo muy conocido, y por parte de la República Dominicana, a cargo del propio director del Instituto Dominicano del Libro, el profesor Basilio Belias. Alfredo, ¿hay ensayos también en la colección? Hay ensayos también. Por ejemplo, estamos trabajando algo de Susana Soca, hemos trabajado trabajos sobre la obra de Pedro Figari. Pedro Figari ha sido el referente más importante para la Universidad de Trabajo de Uruguay. Una persona muy ecléctica, vamos a decirlo por definirlo de alguna forma, ¿no? No solo se le conoce en todas partes del mundo por pintor, por su trabajo pictórico, pero básicamente el hombre fue representante nacional por el Partido Colorado, fue abogado de oficio, en fin, fue el causante de la abolición de la pena de muerte acá en Uruguay, ya por el año 1907, el gobierno de don José Bayo de Ordóñez se en definitiva, gracias a un debate que inició Figari como 5 años atrás, puede entonces abolirse la pena de muerte, esa pena capital que existía acá en Uruguay. La UTU entendió que era un deber dedicarle parte del proyecto editorial al doctor Figari, y en ese sentido estamos editando, recuperando y editando toda la obra de Figari. Hemos editado Educación y Arte, que es su proyecto de reforma para la Escuela de las Artes y las Artesanías. Acá en Uruguay hubo 3 grandes reformadores de la enseñanza: José Pedro Varela para la primaria, Alfredo Vázquez Acevedo para la secundaria de la Universidad de la República y el doctor Pedro Figari para la de las Artes y Artesanías. Por eso digo que es el referente más importante que la UTU tiene para poder homenajearlo de esta forma, ¿no? Y Educación y Arte es el proyecto que él presenta cuando él integraba el consejo directivo de la que entonces se llamaba Escuela de Artes y Oficios. Él mismo le fue rechazado y cuando asume el presidente Feliciano Viera, bueno, lo nombra director general de la Escuela de Artes y Oficios. Entonces él ahí pone en práctica ese proyecto que transforma todo ese aparato enorme que es hoy día la Universidad de Trabajo Uruguay en un aparato productivo. Últimamente este gobierno le ha dado a la UTU un protagonismo importante. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Bueno, afortunadamente sí, es así. Creo que el gobierno se sensibilizó, digo, realmente descubrió lo que es la UTU, lo que hace la UTU, ¿verdad? Más allá de impartir educación terciaria, de impartir educación respecto a diferentes oficios, la UTU, como dije, es un aparato que produce a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Es la universidad más grande que tiene el país en este momento, que tuvo y que tiene y seguramente que tendrá. Está en los 19 departamentos y sí, el presidente de la República, él mismo básicamente entendió que había que darle esa importancia y esa relevancia a una institución educativa que viene prestando un rol en la sociedad tan importante como lo hace esta. ¿Qué tipo de carreras da la UTU? Son múltiples las carreras en este momento. Tenemos el plan agrario, tenemos el plan forma docente, se puede estudiar licenciaturas de diferentes tipos dentro también de la Universidad de Trabajo Uruguay. Si pasamos a los oficios, escuelas de carpintería, electricidad, lechería, es la única institución que forma los oftalmólogos. En la única institución del país que forma los oftalmólogos. Ahora, discúlpeme la ignorancia, Alfredo, ¿por qué la Universidad Tecnológica entonces, como proyecto nuevo? ¿Por qué si está la UTU? ¿Qué pasa? ¿Por qué una Universidad Tecnológica? Yo creo que básicamente vuelvo a insistir, es una propuesta que hizo en su momento el presidente de la República y que quedó ahí un poco a estudio de los diferentes sectores de las comisiones de cultura de los partidos políticos. Yo creo que no cambia nada en el tema del tecnológico con la Universidad del Trabajo Uruguay, dado que siempre va a seguir con el rol de formar gente para la sociedad. ¿Se intenta que con una nueva universidad se adquiera otro nivel de preparación, de otro nivel académico, más allá de la idea es que salga de aquella cosa que, es decir, a ver, el concepto de UTU, ¿cuál era? Aquel que no servía para ir para estudiar una carrera a nivel de la Universidad de la República, o no en el interior, o no estudiaba magisterio, o no estudiaba otra cosa, pues se le mandaba a la UTU, porque ahí tenía que formarse y hacer entonces un oficio que era el de carpintero, el de joyero, el de herrero, etcétera. No, vamos, es mucho más ahora lo que la UTU puede brindar a la gente que es. Es mucho más hoy. Muchísimo más. ¿Qué población estudiantil tiene? ¿O tenés idea más o menos qué cantidad de estudiantes están hoy? Son, te puedo decir la cantidad de funcionarios que tiene. La UTU tiene 8.000 funcionarios en todo el país. No te puedo decir exactamente la cantidad de estudiantes que tiene hoy día, pero tiene más estudiantes que la propia Universidad de la República. ¿Y este proyecto editorial, la edición, dónde se hace? ¿Dónde se imprime? Bueno, este proyecto editorial, todo lo que es el trabajo de tipeo, corrección de estilo, diagramación y diseño gráfico se hace en la propia universidad con funcionarios y con alumnos de las diferentes áreas. Lo que hace, por ejemplo, la parte de diagramación se trabaja con alumnos de la escuela de industrias gráficas, dado que esta gente cuando está estudiando industrias gráficas es porque algún día va a tener una imprenta o va a trabajar en una imprenta y bueno, tiene que, es bueno que esté desde sus inicios en contacto con el libro, que es básicamente lo que las imprentas es imprimir libros, ¿no? Ahora es tan grande, ha sido tan importante la cantidad el volumen, digamos, de ediciones que estamos sacando en el año, que bueno, si bien hacemos toda esa parte en la última fase final de impresión, se alterna entre las escuelas de industrias gráficas o imprentas privadas a las cuales se piden, de acuerdo a la normativa vigente, 3 presupuestos. Y pero hay una imprenta dentro de la UTU que se ocupa de hacer la primera edición. La UTU básicamente es la que hace todas las... ¿Y es una imprenta moderna o es una imprenta...? Es una imprenta que es relativamente moderna, todo su equipamiento fue donado por Japón hace un tiempo y hemos tenido la visita también del embajador de Japón, creo que hace un año atrás o poco menos, que nos visitó para ver la escuela de industrias gráficas. Quedó sumamente complacido de ver que iba funcionando y que todo ese equipamiento que habían donado seguía marchando y servía no solo para llevar adelante este proyecto editorial, sino para formar jóvenes generaciones. Buenísimo. Alfredo, hablemos un poquito ahora del mercado editorial en Uruguay. ¿Qué está pasando con el libro y la venta y la...? Bueno, yo posicionado como editor del Estado, en este caso te digo que hay algo que no te comenté. Estos libros no persiguen fines de lucro. O sea, con estos libros hoy día lo que se hace es fomento bibliotecario. Los repartimos gratuitamente en todas las bibliotecas, como te dije al principio, tanto en el exterior como acá en el país. La pregunta que me hace respecto del mercado, ¿qué está sucediendo? Bueno, el uruguayo es un lector por naturaleza. Lee al igual que lo es el argentino, el pueblo el argentino lee muchísimo. Mira, me ha tocado la experiencia de trabajar durante muchos años en la Feria del Libro, en el stand de Uruguay, representando a mi país en Buenos Aires. Es impresionante cómo puedes captar el sabor que le da el argentino realmente a lo que es todo lo que es lectura de origen uruguayo, ¿verdad? Y no estamos hablando solo de Eduardo Galeano, no estamos hablando de Mario Benedetti, no estamos hablando de escritores conocidos en todas partes del mundo, escritores donde tú puedes en cualquier aeropuerto del mundo, en un kiosco, comprar un libro porque están traducidos a todos los idiomas. Estamos hablando de grandes clásicos de la literatura uruguaya, como lo es Horacio Quiroga, como lo es Juan Ibarburu, te repito, como lo es Félix Barto Hernández, como lo es Morsoli, Eduardo Acevedo Díaz, José Enrique Rodó y otros tantos que hemos venido trabajando. En el caso de Feliberto Hernández, que te acabo de mencionar, en el marco de este proyecto, es la primera vez que el Estado uruguayo edita un libro de Feliberto Hernández. Fue un homenaje muy lindo y nosotros como Estado quedamos realmente complacidos con el trabajo que hicimos con la familia, con los herederos de Feliberto respecto de esta serie y cómo se adaptaron ellos a la idea de que esto no iba a tener mercado y demás para venderse, sino para regalar, y bueno, y se dieron los derechos de autor respecto de esta edición. ¿Cuántos libros salen por edición en general? Generalmente imprimimos 2.000 ejemplares. Acá el costo es caro, muy caro el papel en Uruguay. ¿Paga impuestos el papel de entrada? Paga impuestos. Vale. El tema del diseño, me decías que es hecho también por funcionarios. El diseño gráfico, sí, el área de diseño gráfico de las políticas gráficas es quien se ocupa dirigido por un docente, por supuesto, le da participación a los alumnos para que, a ver, vamos a editar el libro, lo que sacamos hace poco, Cuentos de Pedro Figari, que es un librito que tiene 10 cuentos de Figari con dibujitos, con diferentes dibujos del doctor Figari, ¿verdad? Que cada vez que escribía un cuento le hacía un dibujito. Este libro se presentó hace poco y la portada del mismo fue realizada justamente por alumnos que daban sugerencias, tiraban ideas, daban esa participación. Y así con todo. ¿Sube material también a internet? ¿Hay el libro electrónico? No tenemos colgado nada en internet todavía. Hay una página web en la UTU que sí muestra lo que se está haciendo en lo que es. Justamente. ¿Tienen algún plan de ingresar en el área de lo digital, del internet, con alguna publicación? No por ahora. Queremos que el libro llegue al estudiante, principalmente en su formato tradicional. Papel, para que no se pierda ese contacto con él. Y de todos modos no creo que se pierda nunca, porque el libro bajo el formato tradicional es posible. Estamos sacando inclusive una serie que tiene un formato de 20x13.5 que lo hace ideal para trasladarlo, para transportarlo, para meterlo en una cartera, tipo pocketbook, pero es un libro interesante de trasladar y que no ocupa espacio ninguno. Si vas en un auto, lo metes en la guantera del auto. Si es una dama, lo puedes meter en la cartera. Si es un caballero, lo metes en un portafolio y no le ocupa espacio, lo lleva en la mano y tampoco molesta para nada. Buenísimo. Alfredo, muchísimas gracias por la nota. No, al contrario, a las órdenes.